somos sexy jaulina. Vas a ver cómo en mí te buscan, pero es dinero lo que tiraron de nuevo. Si la fuera cambio yo compra, contaba con piración la llave buscando. Soy el ejemplo, mire qué pasó. Dos delitos fue tener talento y que tu que yo escriba o así mi llamada. El DEA me tiene en la mira. Claro, claro, miren qué pasó. Yo estoy trabajo y los éxitos vayan. Fui primero y me trataron de segunda. Una ley blanca como Nelson Mandela. Soy tu amigo, tengo el trabajo. Yo vine a verte como el maní. Aguantando, que si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Yo sé con mi vida lo que cualquiera ve. Vivir como quiere, tener sus placeres. Gente, yo no soy ningún pere. Soy cantante porque ustedes quieren. Vieron en las primeras planas. Pero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mentira. Crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Ya no me duele tanta baba. Me duele tanta baba. No juzgarme se les agradece. Pero el precio de la duda cualquiera merece. Tío, no juzgarme se les agradece. Pero el precio de la duda cualquiera merece. Otro puto chichero. Salario inmerso, se quita dinero. Tengo dinero con el sufrimiento ajeno. Soy un santo, pero estoy esclavo. Estoy pagando todas mis maldades. Estoy aquí tirando pa'lante. Que nadie lo ponga a comernos mal que antes. Este joder que te mataste. Te recuperaste, pero me olvidaste. Allá el papahuca está mirando en otra persona. Único que juzga es usted que no discrimina. Yo no visto alma ni mi barba. De callejón, hermano, yo calderón. No juzgando se les agradece. Yo de la duda cualquiera merece. Tengo un calderón, cacharón, freestyle, Olé, Don Omar y tengo un calderón, haciendo historia en la música. Lo puedo tomar. ¡Eco! Yeah.